Sie haben sich entschlossen, zu Hause zu bleiben, sitzen bequem in ihrem Sessel und sie erleben durch das technische Wunder Stereo das sensationelle Gefühl, dabei zu sein. Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr hört Radio Blau. Zu viele andere Frequenzen haben wir im Ohr. Was für ein Radio? Du hörst Radio Blau. Genau. And when we're in Leipzig, we always listen to Radio Blau. Ihr hört Radio Blau, ist voll schön. Hey, people, das ist Radio Blau. Das ist der beste Sender, den es überhaupt gibt. Wenn ihr den weiterhört, bekommt ihr schöne blaue Haare. Das ist Radio Blau. Radio Blau ist das freie Radio in Leipzig. Sie empfangen uns im Leipziger Süden und im Stadtzentrum auf 99.2 MHz, im Osten auf 89.2 MHz und im Nordwesten auf 94.4 MHz. Außerdem können Sie uns im Livestream auf www.radioblau.de hören. Radio Blau ist zu hören Montag bis Freitag von 18 bis 23 Uhr und am Wochenende von 12 bis 24 Uhr. Sie erreichen uns unter 0341 3010006 oder per Mail unter radioblau@radioblau.de oder kommen Sie einfach vorbei in die Paul-Grund-Straße 62 im 04107 Leipzig. Weitere Infos sowie das aktuelle Programm im Internet finden Sie unter www.radioblau.de. Also und heute, Martes, 15. Marzo, heute Martes, Marzo ist der Mes de la Feria del Libro in Leipzig. Háganse los intelectuales y vayan a la feria a ver qué agarran, que sea una gripa. Das ist heute, haben wir 18 Uhr Zwischenraum und 19 Uhr das Radiomagazin aktuell und 20 Uhr Transkultur. Na, das ist was Neues. Und 21 Uhr Kumpshow, der Millionärclub. Aha. Gut, immer wieder was Neues im Radio, das ist aber immer gut. Und 22 Uhr Continental Subway. Also bleiben Sie hier im Radio, draußen ist auch sehr schön, aber in zu Hause können Sie auch Kaffee trinken, Tee trinken oder was Sie einfach möchten und Radio genießen. Und jetzt geht's los mit Zwischenraum. Radio entre espacios en la radio azul. Anto معنا في بث مباشر على راديو تريشنروم من راديو بلاو. نسافر بكم من خلاله في 60 دقيقة إلى الحياة اليومية بين الثقافات المختلفة. Mehrsprachig senden. Radio Zwischenraum auf Radio Blau. Eine 60-minütige Reise durch das ganz normale Leben im Dazwischen. Das ist eine Sendung von der EAF, Verband Binationaler Familien und Partnerschaften, auf Radio Blau zu Leipzig.

Desde el 10 de marzo y hasta el 23 están teniendo lugar las Semanas Internacionales contra el Racismo, eventos especialmente importantes dado los acontecimientos de los últimos meses. Hoy, por ejemplo, martes 15 de marzo, habrán diversas actividades en la ciudad. A las 7, en el Grassy Museum, comenzará Die Barbarei der Anderen, la barbarie de los demás, el miedo a los musulmanes, como una amenaza a la democracia. Es una charla con el profesor doctor Wolfgang Benz, exdirector del Centro para la Investigación del Antisemitismo de la Universidad Técnica de Berlín, y con el profesor doctor Kai Hafes, profesor de Análisis Comparativo de los Sistemas de Medios de Comunicación y Culturas de la Universidad de Erfurt. Okay. Vale, y ahora vamos a escuchar una canción de Chambao, que es un grupo español y que está muy relacionado con el tema de inmigración, y es Papeles Mojados. Seguimos con las Semanas Internacionales contra el Racismo. Otros eventos que pueden encontrar hoy a las 6 y hasta las 9

Queremos hablarle ahora de nuestro proyecto, que forma parte de la Asociación de Amistad Hispano-Alemana. Se llama Proyecto Atenea y nació hace ya varios años con el objetivo de ayudar y dar respuestas a las necesidades de las familias hispanohablantes de la ciudad. Queríamos patrocinar espacios para promover el uso de español en niños y jóvenes, y también queríamos favorecer el encuentro entre las familias hispanohablantes, el intercambio cultural, lingüístico y de experiencias, y por supuesto ayudar a la integración, el respeto y la comprensión entre culturas, tanto la alemana como todas las demás culturas hispanohablantes. Queríamos poner la canción de Macaco. Todos. Amazonas. Present. Lloret. Presente. La Habana. Presente. Barcelona. Presente. Caracas. Presente. Mutare. Presente. Yaoundé. Presente. ¿Estamos todos? Todos. Pues ahí va. Todos. Para los que dicen todo lo que sienten. Todos. Los que navegan a contracorriente. Todos. Paso firme caminando entre la gente. Todos. Mala, malabarismo sobre pendiente. Todos. Vámonos de los sinos de frente. Todos. Rimas que nunca caen en accidente. Todos. Dividido no es lo mismo que juntos. Todos. Si depende. Todos. De volada ya que se levanten todos. Que debaten. Sienten todos, se le levanta la voz, codo a codo todos. Y aquí no se vende, te tienden todos. Ya no importa de dónde vengan todos. Discriminación ya no sienten todos. Improvisando, se les escriban, van todos. Oh, you. Ahora vamos a hablar un poco sobre el grupo Atenea y las actividades que realizamos. Por el momento lo que estamos haciendo son las tardes en español para las familias que quieran pasar un rato divertido. Nos juntamos, merendamos, cantamos, tenemos niños de distintas edades, los más pequeños realizan... tenemos una habitación de juegos y los más grandes tratamos de hacer otro tipo de actividades que les interesen más, como cuentos, y también tenemos pensado próximamente realizar otras actividades con madres. No podemos decir mucho porque todavía no está muy bien organizado, pero relacionado con el baile y la zumba. Nos juntamos en la calle Walter Heinze, número 22, en el Familienzentrum de Plagwitz, todos los martes a las 4 de la tarde. El precio son 2 euros por familia y llevamos todos algo para compartir, para merendar juntos. Nos pueden encontrar el Familienzentrum con el tranvía número 14, la parada es Felsenkela, con la línea 3, la parada es Elster Passage, y con el autobús número 74 también la parada es en el Elster Passage. Cuenta cuentos en español es otra actividad que también se está realizando en la Biblioteca Nacional. El primer lunes y jueves de cada mes se realiza el cuentacuentos y un taller de animación a la lectura en español. Los cuentos son para niños de 3 a 4 años y los jueves para niños a partir de 4 años. Las próximas citas son el lunes 4 de abril y el jueves 7 de abril. Los cuentos empiezan a las 4 y media de la tarde. Tratamos de juntarnos antes para que los niños se relajen un poco. La parada de la Biblioteca Nacional es Wilhelm-Lochner Platz y pueden llegar con el tranvía número 8, con el 14, con el 9 o con el 2. Vale, vamos a escuchar ahora una canción de Silvio Rodríguez, un cubano muy conocido, y se llama Fábula de los Tres Hermanos. De tres hermanos, el más grande se fue por la vereda a descubrir y a fundar, y para nunca equivocarse o errar, iba despierto y bien atento a cuanto iba a pisar. De tanto en esta posición caminar, ya nunca el cuello se le enderezó, y anduvo esclavo ya de la precaución, y se hizo viejo queriendo ir lejos con su corta visión. Piedra orgullo que vencía a su pie. Y revocado siempre se la pasó y se hizo viejo queriendo ir lejos a donde no llegó. Ojos que no mira más acá tampoco fue. Óyeme esto y dime, dime lo que piensas tú. Antes de nada, queríamos corregir un pequeño error. La biblioteca donde son los cuentacuentos es la Biblioteca Estatal, Leipziger Stadtbibliothek. Todo lo demás, punto de encuentro, horario, está bien. Correcto. Y ahora queríamos hablar un ratito y contarles que a lo largo de los años a nuestros encuentros han llegado, la verdad, que decenas de familias, cada una con su historia y, claro, su equipaje detrás. Hay historias muy divertidas, de amor, de esperanza y otras más tristes, pérdidas o desamparo. Todo esto son en realidad historias de superación, de fuerza y pues, de mucha ilusión cuando uno tiene que cambiar de país, ¿no? Y por eso tenemos aquí a Paula. Ella es una mamá que vino hace muchos años a nuestro proyecto. Empezó a venir con su pequeña Ana y le queríamos preguntar que, Paula, ¿de dónde eres? Okay. Yo soy de Argentina. Realidad hace mucho tiempo que no estoy en Argentina porque antes de llegar a Alemania, por casualidad, fui a visitar a mi abuelo en España. Ese fue el primer desarraigo que viví. Y puedo decir que es muy distinto el salir de tu país con un hijo sin un niño, porque el primero fue muy divertido. Es Mallorca y con mis primas, playa. ¿Y hace cuántos años que estás en Alemania? en Alemania desde octubre del 2009. Llegué a Alemania el día de la unidad alemana. Muy bien. Y cuéntame, ¿cómo llegaste a nuestro grupo? ¿Cómo encontraste Atenea? Por desesperación llegué, porque me puse a buscar en internet. Llevaba... Leipzig fue un destino no buscado, fue muy al azar y no conocía a nadie. Y me puse a buscar información en internet y encontré el grupo y empecé a ir tres meses después de haber llegado a Leipzig, y conocí a gente maravillosa. ¿Tú crees que tu historia hubiese sido diferente si no hubieses encontrado el grupo? Me podría haber tirado de un balcón. No, pero sí, habría sido muy distinto. Habría sido muy distinto. Porque ¿qué no... crees que aporta ir a este grupo con los niños y hacer las actividades? No solo para los niños, sino también para los papás. Es que es eso. No es solamente para los niños el grupo. Los padres también nos vemos beneficiados. Porque uno también necesita estar en contacto con gente que hable el mismo idioma que uno. Y cuando no tienes a tu familia cerca, es buscar una familia sustituta. Yo lo tengo como una segunda familia. O sea, que las redes en realidad son muy importantes, ¿no? Las redes que uno fuera de la familia hace. Claro, claro, porque aparte son... en realidad todos tenemos historias muy parecidas. Somos todos inmigrantes. Bueno, más allá de que hay muchos en el grupo que están casados con alemanes, mujeres casadas con hombres alemanes o al revés, estamos todos muy mezclados. Todos sabemos de lo que se siente. Todos vivimos experiencias muy parecidas. A pesar de que, como decías, que hay desilusiones o ilusiones. En realidad todos sabemos que este grupo, más allá de que beneficia a nuestros hijos, porque estamos muy interesados en que sean bilingües, en que aprendan tanto el alemán como nuestra lengua materna, que es el español, también tiene otro fin, el de... El sentirte apoyado también. El sentirte acompañado. Bueno, para apoyarte a ti un poco, vamos a poner una canción que sé que te gusta mucho. Sí. De nuestro queridísimo Juan Luis Guerra. Sí, me encanta. Nuestro Juan Luis Guerra. Aquí les dejamos. Eran las 5 de la mañana. Seminarista un obrero. Pero no le dan pa' ser sinceros. Eran las 7 de la mañana. Vino por uno al matadero. Cada cual tiene su precio. Buscando visa para un sueño. Quemándoles la entraña, un formulario de consuelo, con una foto 2x4, que se derrite en el silencio. Eran las 9 de la mañana, Santo Domingo 8 de enero. Con la paciencia que se acaba, pues ya no hay visa para un sueño. Buscando visa para un sueño, buscando visa de cemento. Dentro de Proyecto Atenea, uno de nuestros objetivos fundamentales, quizás el más importante, es el fomento del español en nuestros hijos. Las experiencias del bilingüismo o multilingüismo son diversas. Cada casa, cada familia, cada uno tiene sus métodos, sus recursos, también su idea. Y entonces ahora queremos hablar con Paula también y preguntarle, ya que ella también tiene una hija. ¿Cuántos años tiene? Ana va a cumplir 6 en abril, el 13 de abril. ¿Y habla español? Habla muy bien español. Habla... ¿Este también? Ok. Habla muy bien español. No fue una tarea fácil en un principio porque ella nació en el sur y la familia de su papá es toda alemana. Entonces yo desde que estuvo en la panza siempre le hablé en español y miraba y escuchaba. Como me decían... no, la niña está en Alemania y tiene que hablar alemán. Y en esos momentos mi alemán no era tan bueno como para poder explicarles que para mí, la importancia que tenía para mí que ella hablara español, que ella se pudiera comunicar con mi familia, que me parece una herencia muy grande. Me parece que ella va a tener muchas ventajas con respecto a otros niños. Porque hablar dos idiomas como lengua materna... Y cuéntame, ¿qué recurso o técnicas? Un tip que le darías. En realidad es un poco complicado porque mi situación no es igual que la de otras familias que son... Pero igual supongo que tú sí que, por ejemplo, lees cuentos, todas pones las noches, música, cantan canciones... El cuento de la noche es ley... charlamos mucho, Ana es muy comunicativa, salió un poco a la mamá. Trato de llevarla a todas las actividades que realiza la asociación. Vamos al cuento en español a la biblioteca estatal, ¿era? Porque estatal. Dije que era nacional, pero es no. Es estatal. vemos películas en español. Escuchamos música en español. Por suerte vivimos en una época donde la tecnología nos ayuda muchísimo también. Y gracias a Skype, ella conoce a toda su familia en Argentina, habla con la abuelita, con el abuelito. ¿Y qué consejos le darías tú a otros padres que duden de si hablarle o no a sus hijos? Que no se rindan, que... la verdad que le están dando una herencia muy, muy grande, que vale mucho más que todo el oro del planeta. Que los niños se puedan comunicar en dos lenguas con la facilidad que le hacen nuestros hijos. A mí mi niña me escucha hablar en alemán y me corrige. Y eso no... No tiene precio. Entonces, bueno, ahora vamos a escuchar una canción de Jorge Drexler, que se llama Bolivia, que también... está muy acorde con la situación de hoy en día. Se iban cerrando, el tiempo colgaba de un pelo. vociferaba. Y entonces llegó del frío, en pleno glaciar hiriente, una insólita vertiente de agua tibia. Oh, todos decían que no. Cuando dijo que sí volvía, todos decían que no. Cuando dijo que sí volvía, todos decían que no. Cuando dijo que sí volvía. Dentro de las Semanas Internacionales contra el Racismo, nuevamente, la Asociación de Amistad Hispano-Alemana les quiere invitar el próximo jueves, día 17 de marzo, a las 7, en su oficina, en la Nicolai Strasse, al evento Ich verstehe Floss Spanisch contra el racismo burocrático. Será un juego de roles con el objetivo de sensibilizar sobre la problemática que sufrimos o sufren los recién llegados cuando debemos legalizar nuestra situación y hacer toda la burocracia correspondiente y no entendemos el idioma. Palabras tan sencillas como carnet, firma o autorización se pueden convertir en un muro si no entiendes el idioma. Y nuevamente el día 22 de marzo, martes, en nuestro grupo llevaremos a cabo otra actividad, un cuentacuentos para niños, cuentos contra el racismo y la discriminación, para niños de todas las familias. Los cuentos serán en Familia en Centro nuevamente, Walter Heinz Strasse. Y les quería decir que en el programa la calle está equivocada y pone Wolfgang Heinz Strasse. Ahora nos despedimos de ustedes. Muchas gracias por escucharnos, por la cooperación de Verbambi Nationalen y a Gerardo por toda su ayuda y colaboración. Y no duden en contactar para preguntas o dudas a nuestro email, que es proyectoatenealeipzig@gmail.com. Y también nos pueden encontrar en Facebook, Proyecto Atenea o Proyecto Atenea. Bueno, interesante. Gut, ¿seid ihr schon fertig? Sí, sí, okay. Ya estamos. Muchas gracias por todo. Gut. Ok, da gibt es nur Spiele von hier. Okay, ich habe nur eine Einladung. Wer einfach Kunst, wer möchte Kunst jetzt in der Zeit von der Buchmesse? Da gibt's in der Davidstraße 9 eine Galerie und diese Galerie hat von 18. bis 20. März Tag der offenen Tür, so was ähnliches. Kunstauktion aus Lateinamerika. Marco Gutierrez, ich denke, der kommt aus Magdeburg und Eli aus Leipzig. Es sind zwei Künstler, die hier in Deutschland zu Hause gefunden haben, da stellen einfach die Kunstwerke, die einfach in der Zeit gemalt haben und so weiter und so fort. Öffnungszeit von 14 bis 20 Uhr. Einfach, komm einfach vorbei, Leute. Schau einfach mal und wenn ihr was irgendwas gefällt, dann kann vielleicht nach Hause nehmen. Gut, hast du noch ein Lied oder spiele ja, ich von... Hab ich eine. So, dann, Podemos despedir con una canción argentina. Sí. Bueno, hasta la próxima. Dann komm aktuell. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia, estaño y soledad, un verde Brasil, besa mi Chile, cobre y mineral. Subo desde el sur hacia la entraña América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar. Radio Blau ist das freie Radio von Leipzig. Ihr hört uns auf den Frequenzen 94,4 in Stameln, 89,2 in Reutnitz und 99,2 in Connewitz. Unsere Webseite ist www.radioblau.de. Dort findet ihr alle relevanten Infos, unsere Kontakte und unsere Spendenverbindung. Spenden ist ein gutes Stichwort. Spenden brauchen wir immer. Und wofür? Fürs Radio. Für Kaffee. Für neue Technik. Das ist ja eine prima Sache. Und für Kekse. Für Miete. Auch für Strom? Nein, wir kommen ohne Strom aus. Wir haben unsere Praktikanten im Keller, die sitzen an Fahrrädern und kurbeln den ganzen Tag. Oh, die tun mir aber leid. Wo kann ich denn für die armen Praktikanten spenden? Das erfährst du auf unserer Website www.radioblau.de. Radio ist ein wichtiger Teil im Leben der Menschen. Das Besondere ist, dass sie alle sehr intelligent sind und immer das versuchen umzusetzen, was wir ihnen sagen. Sie haben uns ausbluten lassen, diese Schweine. Sie haben alles genommen, was wir hatten. Sie wissen, im alten Rom hat man gesagt, Mundus vel decipi. Die Welt will beschissen werden. Sie wird durch Inhalte zusammengehalten und nicht durch Show. Das ist ja die Höhe, die typischen Anwürfe eines unverbesserlichen Reaktionärs, der sogar das Licht der Sonne verleugnen würde. Ja, die neue Welt lockt und ruft uns. Sie hören aktuell das Radio Blau Magazin am Abend. Heute am Dienstag, dem 15.03.2016, kurz nach 19 Uhr, ihr hört aktuell das tagesaktuelle Magazin hier bei Radio Blau. Heute mit mir, dem Reini, und wir hören natürlich etwas über die Wahlen am vergangenen Wochenende die Landtagswahlen stattgefunden haben. Sie in Baden-Württemberg, in Rheinland-Pfalz und natürlich auch in Sachsen-Anhalt, wo ja die Quote, unter anderem die Quote der AfD, sehr, sehr hoch war. Zweitstärkste Partei dort, muss man ja schon fast sagen, leider hinter der CDU. Und warum es zu diesen Wahlergebnissen gekommen ist, darüber gibt es hier eine kleine Analyse sozusagen von Radio Korax. Wir hören da mal rein, dann am Anfang der Sendung. Und wir hören noch etwas über den NSU, und zwar genau gesagt über das NSU-Attentat in der Kolbstraße. Auch hier etwas Tagesaktuelles, eine Zusammenfassung von Radio Korax. Und dann schauen wir mal, wie wir es zeitlich schaffen. Auf jeden Fall gibt es zum Ende der Sendung hier mal wieder, da freue ich mich ganz besonders drauf, eine sportliche Zusammenfassung mit dem Steffen, vom Steffen, beziehungsweise wird er mir, wie gesagt, am Telefon zugeschaltet sein. Und dann werden wir ein bisschen was hören über den Handball, den Fußball und auch noch ein ganz kleines bisschen Wintersport, denn ganz ist der Winter ja noch nicht vorüber, ihr habt es ja heute auch draußen gemerkt. Ziemlich frisch ist es auf jeden Fall. So, und vielleicht gibt es da für den einen oder anderen die Gelegenheit, sich heute Abend schön mummelig warm zu machen oder ins Kino zu gehen. Da gibt es ja viele schöne Filme, die derzeit laufen. Und dafür gleich ein paar Empfehlungen hier in den Veranstaltungstipps. Bis dahin ein bisschen frische Musik würde ich dann doch eher einordnen und elektronisch, wie in den letzten Wochen am Dienstag zum Einstieg in die Sendung, was Schönes. Und dann hören wir uns hier gleich wieder mit den Veranstaltungstipps. One for me.